In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad deunque latifica juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causa meam, de gente non santa. Affamine nico et doloso erumi, quia tu esse Deus, fruto mea, quare me repulissi et quare ti sincero, dun afflicti me inimicus. Emiten lucem tuam, des veritatem tuam, hic sa me reduxerum, et usurum in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei. Ad deunque latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus et Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturvas me. Esperen Deo, conadu confitevor fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad deunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paolo Onibus Santis, et Vobes Frates, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo Onis Santos, et Vos Frates, ora pro mea Dominum Deo Nostrum. Miserator Tui Omnipotensi Deus, et dimissis peccatis Tuis perducater vitam eternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paolo Onibus Santis, et Ibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo Onis Santos et Pater, ora pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator vesir omnipotensi Deus, et dimissis peccatis vesiris, perducat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia solutione et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tu aleta victorinte, ossende nobis in domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis, Domine, excellent orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et con spiritu tuo, oremus. Aufra nobis coesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut est sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum relicia qui sunt omnium sanctorum, tui digneris omnia peccata mea. Amen. Sapiensam sanctorum marent populi, et laudes eorum nuntiant ecclesia, Nomine aute neorum vivent in seculo seculi, exultate justi in domino, rectos decet gradatio. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sapiensam Sanctorum arent populi et laudes eorum nuntia in Ecclesia, nomine aute neorum vivent in saeculo saeculis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus ibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipit peccatione nostram, qui sedes ad esteram Patris miserere nobis, con ante solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christi, con Santo Spirito, in gloria dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, oremus, Deus cuius texera beatum Petrum ambulantem in fructibus, ne mergeretur, rexit et quod postulum eius Paulum, tertiona fragantem de profundum pelagit liberabit, exaude nos propitio et concede, ut amborum meritis et trinitatis gloriam consequamur. Qui vis et regnas cum Deo Pater et Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Ecclesiasticus, mas los primeros fueron hombres piadosos, cuya justicia no cayó en el olvido. La dicha perdura con su linaje, y su heredad pasó a los hijos de sus hijos. Su linaje se mantiene fiel a la alianza, y sus hijos lo fueron por amor de ellos. Por siempre permanecerá su descendencia, y no se borrará su gloria. Sus cuerpos fueron sepultados en paz, y su nombre vive de generación en generación. Los pueblos se hacen lenguas de su sabiduría y la asamblea pregona sus alabanzas. Palabra de Dios. Justo unánima in mano de Isun, de non tanget ilus tormentum malitiae, visus un oculis incipiensum mori, ili autem sun in pace. Alleluia, alleluia, vos estis, qui permansistis mecum in tentationibus meis, et ego dispono vobis regnum, us edeatis super tronos, judicantes judicin tribus Israel. Alleluia. Munda cor meona cleve me omnipotens Deus, qui la via Isaia profeta calculo mundas signito, et amitua grata miserazione dignare mundare, Us Sancto Evangelium tuum dignem vel annuntiare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuber Domine benedicere, Domini sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuntiare Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Obligó a los discípulos a subirse a la barca y adelantarse de con rumbo a la ribera opuesta, en tanto que él despidiera las turbas. Y habiendo despedido las turbas, subió al monte a solas para orar, y en toda la noche estaba solo allí. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, como le vieron caminando sobre el mar, se azoraron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo comenzaron a gritar. Mas al punto les habló Jesús diciendo: «Tened buen ánimo, yo soy, no tengáis miedo». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Él le dijo: «Ven». Y bajando de la barca comenzó Pedro a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Mas viendo el viento recio, le entró miedo, y comenzando a zambullirse se puso a gritar diciendo: «Señor, sálvame». Y al punto Jesús, tendiendo la mano, asió de él, le dice: «Poca fe, ¿por qué titubeaste?». Y en subiendo ellos a la barca, amainó el viento. Y los que se hallaban en la barca se postraron delante de él, diciendo: «Verdaderamente eres hijo de Dios». Y habiendo hecho la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Palabra del Señor. Credo in un Deum Pater omnipotente, factor in cieli et terre, visibilum omnibus invisibilium, et in un Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et ex Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumene, Deo vero de Deo vero, genitum factum consustantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui proter nos menesset proter nos seran salutin, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo es Maria Virgine, et homo factum es, crucis essiam pro nobis sub Pontio Pilato passus, et sepultus es, de resurrexit tertia dies secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram Patris, et interum venturum est cum gloria, judica vivos et mortus, cum in inimicis infinis. Et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificator, collocutus est per prophetas, et una sanctam catholica et apostolica ecclesia, confiter uno baptisma nel remissionem peccatorum, et experto resurrectionem mortuorum, in vita menturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Exaltabunt sancti in gloria, letabuntur in cubilibus suis, exaltationes Dei in facibus eorum. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, conegum dignus famulus suus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitate mirabilitir condidisti, et mirabilius reformasti, in Danubis Spiritus Sacro divinum mysterium, eius imatis esse consortes, qui umbratitis in hostili et fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius Tuus, un Dominus Noster, qui te convite in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Doferimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensem, ut in conspecto divina majestatis tue, pro nos adultius mundi in saluti, cum odore sotera accendat. Amen. In spiritu humilitate, et in animo contrito, supermate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspecto tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circumdavo altare tuum, Domine, tuam voce in laudes et in universa meravilia tua. Domine, delexire corum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vitam mia. incorumaribus et gratis sun, desera orum repetaes in mulatibus. Equate innocentia mea in Christus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus esse te indirecto, in ecclesis benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblation in quanti vi offerimus memoriam passionis et resurrectionis Sanctus Iesu Christi, in Domine nostri, et honorem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Historum et Omnium Sanctorum. Utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis intercedetur in celis, curemur animus in terris. Per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, un meno avessero un sacrificio inaccettabile fia putea un Pater Onnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus suis, as laudat gloria in nomine sui, ad te cognoscere tuis que ecclesi sue sante. Amen. Offerimus sibi Domine, preces et munera, quae tus indigna conspectu apostolorum tuorum petit Pauli precivus adjuvemur. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convide in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum est cum Spiritu tuo, sur sum corda avemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, tenule justum est. Benedigno e giusto nesse con es, salutare nostri sempre tuvi che grazia sagere. Domine Sante Pater Onnipotens et Arne Deus, quia per incarnati verbi in misterium, nuovamente se nostri oculis lustu e claritatis infulsit, ud invisibiliter Deum cognocimus, per un in invisibilum amorem rapiamur, et idio cun angelis ad arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum cione militia celestia cesitus, in oblua tua canimus in fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, venis in cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Dicitur, Clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptabias et benedicas ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quel tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare custodire adunare o redigneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, benedicto, 16, in adicere nostro, et animus ortodoxis, atue catholice, et apostolice fide cultoribus. Mento Domine, famorum famorumque tuarum. Et unia circunstantium curum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offeron hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, por redemptione animarum suarum, pro espe salutis et in comunitate sue, tibi qui redombot la sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis clotes semper virginis Mariae, tenitricis Dei et Domine nostri Gesù Christi, sete veaturum apostolicam martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Sectadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, coni Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis, precibus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. anche i ditorfo oblazione se bedutis in nostre, se tascunte famiglie tue quos mus in domine, o placato sacipias, dies che nosus in tua pace disponas, atqua fetor nada nascene in nostri pi, ed in elettorum turum giubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quos mus benedictam, ascritam ratam, razonabile acceptablenque facile tinieris, un nobis corpus e sanguinis via antilettissimi fili tui, in Domine nostri Gesù Christi, qui prete quam patere turra, cepi penan in santa sacembrales manus suas, et gloris oculis in cielo te Deum Patre in suo onnipotente, tibi gratias sagens benedixi, fredit, tiditque discipuli suis dicens, accipite et manducate et soconnis. Hoc est in corpus meum. Simili modo posquante natunesa cipes et umplecarum calicen in santa sacrambrales manus suas, tibi gratias sagens benedixi, diditque discipulis suis dicens, accipite et vivite esse omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nova et de testamenti mysterium fidei, qui popovis sepa multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis me memoriam facetis. Un terzo memoris in Domine nos servitue, se te presto a Santa Iusse Christi fili tui in Domine nostri, tam viate passionis in ec nota te inferisse resurrectionis, sedet in cielo gloriosa ascensionis, favorimus plecare majestatis tue, te tuis donis sacratis hostiam puram, hostiam santa, hostiam immaculata, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue, suba che papixu axile nobultus respicile digneris, et accetta vere, sicut accetta vere, dignatus es munera puritu justi Abel, et sacrificium paterca nostri abrae, et cultivi otili sumus sacerdotus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublimi altare tuum, in conspetto divini majestatis tue, ut quod coe sacraltaris a precipazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguinis inserimus, omne vedecione in celestis gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famorumque tuarum, che nos veserum cum signa fide et dormimum in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christu quecentibus, locunde refigeri luces et pacis ne deprecamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, in tempus de miseratione trone sperantibus, partena liquan sute et una et ingeris, con tuis santis apostoles el martiribus, con Ioane Stefano Mattia Varnava Ignacio Alessandro Marcellino Petro, felitate perpetua, a Catalucia Netta Cecilia Anastasia tonibus santis tuis, intra coronos consorcio non estimator meriti, sed venia quesmus l'ardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas en nobis. Per issum et cun issum et in issum, estivi Deo Patri onnipotente unitate Spiritus Sancti, unissum nos et gloria per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutarevus moniti et divinesse formati, audemus indiceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libranos quosmus domina faunibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata exclusa semper Virginis et Nitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea tonibus santis, ta papice pacin in Divus in nostris ut opi misericordiae tui aiuti, et peccatus imi semper libere, et ad omni perturbatione securim. Per unde in Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivitere al Spiritus Sancti Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Pax in Domine si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio consacras o corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fiat cibentibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disist apostolis tuis, pace in lingua vobis, pace mea in vobis, te respicias peccata mea sed fine l'ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quando ne digneris, qui vis regnas Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per motem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fornibus iniquitatis mestri universis malis, famme tui sempre in remandatis, et a te nunc quasi parari permitas. Quine Deo Patre et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Pace corporis tui in Domine Gesù Christi, quotidiano indigno sumere presumo, non bim plena giudicione et condenatione, sepulte Padre ti puro sir mio tamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patre et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, urinde sub tetum meus et tantum di verbo esse navitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, qui sed in me in vita eterna. Amen. Qui retubam Domino pro omnibus, qui retibuit mi, calicem salutare sacipiat in Domine Domine invocabo. Laudas invocabo il Domino, ta finimicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, qui sed in me in vita eterna. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén.

que vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Iustro non anima in manu Dei sunt, et non tangeti illus tormentum malitiae, visus un oculis incipiensum mori, ille autem sunt in pace, oremus. Protege Domine populum tuum, et apostolorum tuum petit Pauli patrocino confidente, perpetua defessione in conserva. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convite in Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, et te missa es, et Deo gratias. Placer tibi sana trinitas, o sequium sibirutis me et presta, ton sacrificium cot oculis tue, magias igno otuli, tisi altabile mi, cot ne vos procivus illo otuli, sit miserante popisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Velica vos unipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per iso facta sunt, et in iso factum est, in il quod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux de tenebris et luce de tenebria non comprenderum. Fictum omnis ad hoc numererat Ioannis, I venen testimonium, ut testimonium per libretem de lumine, ut omnes crederem per illum. Notare la luce ut testimonium per libretem de lumine. Era luce vera quae ad illumina omnibiente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus seo non cognovit. In propria venit et sui eum non receperum. Quod quotem receperum eum dites potestate filius Dei fieri, Isque colet in nomine Eius, que non ec sanguinis, nec es voluntate carnes, nec es voluntate viri, sex diteo nati sum. Et verbo caro factum est et habitavit in nobis, et pedimur in Eius, gloriam quasi in vita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.